Según transmitió el periódico digital surcoreano Post del Pueblo, en Seúl, Incheon, Daejeon, Gwangju, Daegu, Ulsan, Busan, Jeju y otros lugares del sur de Corea se desplegó el día 20, bajo participación de más de 50.000 obreros, la huelga general de la Federación General de Sindicatos Democráticos. Los luchadores se pronunciaron por la abolición de la política antiobrera, el cese de la represión sobre la Federación General de Sindicatos Democráticos y el aseguramiento del derecho principal al trabajo para los informales, maestros y funcionarios públicos.